Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Así calificó el gobierno de Venezuela el aumento de recompensa anunciado en el día de ayer por el fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, en contra del presidente Nicolás Maduro, a quien Washington acusa desde hace años y sin prueba alguna de actividades ligadas con el narcotráfico. Israel estaría considerando retirar la cooperación de defensa y seguridad que tienen con Reino Unido si el gobierno del primer ministro Keir Starmer opta por recorrer el Estado palestino. Es lo que reporta The New York Times, que cita a fuentes diplomáticas de Tel Aviv. Un funcionario sostuvo que tanto el Reino Unido como otros países que estén considerando el reconocimiento diplomático de Palestina tendrían que considerar cuidadosamente las consecuencias que podrían entrañar la decisión. En los últimos días, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron 7 ataques grupales con armas de alta precisión y drones de combate contra objetivos de infraestructura militar de las FFAA de Ucrania, en lo que informó el ministro de Defensa de Rusia. Pasamos a los nacionales. Karina Milei anunció el acuerdo con Mauricio Macri para formar una alianza y así presentarse en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Incendio en un edificio de Valvanera afectó a 3 empleados de seguridad. Las llamas se desataron en un inmueble ubicado en Riobamba y Ayacucho. Los principales actores políticos de Argentina, incluyendo la Libertad Avanza, el PRO, el peronismo y nuevos espacios como Provincias Unidas, presentaron en el día de ayer, al filo del límite, los frentes con los que estarán compitiendo en las elecciones legislativas el próximo 26 de octubre. El gobierno autorizó la venta de 4 empresas hidroeléctricas. Lo hizo a través del decreto 564/2025, publicado en el día de la fecha. Estas empresas, Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados y Piedras de Águila. Esto es en el marco del proceso de privatización de compañías del Estado. Esto fue publicado hoy en el boletín oficial. Las acciones de estas empresas están en manos de Enarsa y se llamó a un concurso público nacional e internacional sin base, competitivo y expeditivo, que deberá realizarse dentro de los próximos 60 días. En Córdoba, una mujer fue rescatada tras ser reducida a la servidumbre durante 20 años. El estremecedor caso ocurrió en Desempeñaderos. La mujer vivía con su esposo y sus hijos, quienes supuestamente sometieron a golpes y le proporcionaban alimento de manera ocasional. Tenemos algo de audio, escuchamos. Misiones político-electorales, una actualización de un caso espantoso, un caso policial de Córdoba, ya la llaman la Casa del Horror, Francisco Centeno. Así es, Miguel, vamos a dar un anticipo de esta situación que descubrió la justicia en Despeñaderos. Se trata de una ciudad que está a 50 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, sobre la ruta nacional 36. ¿Por qué la casa del horror? Porque la justicia y la policía rescató a una mujer que estaba reducida a la servidumbre. Así lo ha resuelto el fiscal de Altagracia, Alejandro Peralta Otonello. Una llamada anónima donde denunciaba y alertaba a la justicia sobre el padecimiento que estaba viviendo una mujer de más de 40 años, no llegaba a los 50 años, pero que visualmente parecía una mujer de 80 años. Según lo que ha podido recolectar la Fiscalía de Altagracia, esta mujer estaba prácticamente encerrada, en total estado de abandono. No podía salir al patio de su casa, no podía salir inclusive al frente de su casa y menos aún a la calle. Y todo supuestamente a lo largo de 20 años. Esta mujer vivía con su esposo y con sus hijos. Cuando fue rescatada por la policía y la justicia, hizo una breve declaración esta mujer en donde contó brevemente que estaba inclusive siendo golpeada por sus hijos, que le daban de comer ocasionalmente. Insisto, Miguel, esta mujer no llega a los 50 años, pero el aspecto físico parecía una mujer de 80. Está internada para tratar de estabilizar a esta persona, para que el fiscal le pueda tomar una declaración. Hay cosas que todavía al fiscal no le cierran. Puede ordenar medidas judiciales muy importantes, porque recordemos que la reducción a la servidumbre está previsto en el Código Penal y tiene una pena muy alta. La mujer en total estado de abandono. Y para que te des cuenta de un detalle, y perdón por este comentario, pero los expertos que la asistieron tuvieron que utilizar una amoladora para poder cortarle las uñas, Miguel, del pie. Tremenda situación se ha descubierto en la ciudad de Despeñadero. Lo vamos a actualizar a lo largo de Radio Informe 3. Impresionante el relato de este periodista, ¿no? Todo lo que le tocó vivir a esta mujer. En el día de hoy se podrá conocer tal vez el fallo en cuanto al juicio contra el ex marido de Prandi. Julieta Prandi, ¿no? Los alegatos en este juicio contra Claudio Cantardi, el ex marido de la actriz y modelo, quien lo denunció por abuso sexual y violencia, se conocerán en el día de hoy en el Tribunal de Campana. Provinciales. Murió Cascarita Ramírez, integrante de la vieja Guardia de los Monos. Lo habían baleado en el kiosco que tenía en su casa, en Rueda al 1800, a metros del Hospital Vilela. En la noche del jueves, entonces reiteramos, falleció Julio Cascarita Ramírez, integrante de la vieja Guardia de los Monos, que habría sido baleado. Ramírez fue atacado en su propio domicilio a metros del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Así es que bueno, tras los balazos estuvo internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el ECA, donde finalmente falleció. Jornada sobre problemática en cuanto a trata de personas. La propuesta contará con la participación de referentes provinciales, regionales e instituciones para abordar los desafíos vinculados a la prevención, asistencia y persecución del delito de trata de personas. Por Dios y la patria, dijo Verónica Rosalía Colombo, quien juró como convencional constituyente en el bloque FE, en el cual se sentará en la banca que estaba siendo preparada para Alejandra Locomotora Oliveras, La jura se produjo en el marco de la cuarta sesión plenaria de la Convención Reformadora que preside el radical Felipe Michlick. Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre los comerciantes del norte santafesino. Un hombre de 39 años fue detenido en su casa tras una serie de robos cometidos en menos de 2 semanas. Se lo reconocía como Pan Casero y se lo acusa de al menos 5 asaltos, varios de ellos registrados por cámaras de seguridad. Perdió el control y se incrustó en un local de la Concejalía Popular de Entre Ríos y Tucumán, hablamos de Rosario. El automovilista, el cual se desplazaba, intentó esquivar a un peatón e impactó contra la oficina de organización sin fines de lucro. La trompa del auto quedó totalmente destrozada. Se produjo en el día de ayer un fuerte choque entre un colectivo de la empresa Galvense y un auto. Esto fue en la ruta 11, dejó a 2 personas lesionadas. Escaglia anunció que se pone en marcha la licitación para la obra Primer Centro de Capacitación de la FSABB. Por otro lado, el ISPI número 9133 invita a la disertación a cargo del doctor de Educación Daniel Brailowski. Hasta aquí los títulos, información en la 88.9.